Gracias, compañeros oyentes. Hubo planteo hoy nuevamente por parte de los cincuentones, ya lo han hecho varias veces desde hace muchos años, lo han hecho también en la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda viernes pasado, y hoy lo hicieron en la Comisión de Trabajo, respecto a la necesidad de que cuando finalmente luego una larga lucha les permitieron salir de la SAFAP donde los habían puesto de forma irregular, y volver al Banco de Previsión Social, en esa salida que se encontró, se les terminaron quedando con un 10% de la jubilación y ellos quieren recuperar ese 10% de la jubilación. En este caso, Rubén Lismaslovic, que es uno de los voceros de los cincuentones, marcaba que lamentablemente durante todos estos años, por la edad que tienen, porque ellos ya no son cincuentones, muchos de ellos ya tienen 70 años o más. Bueno, muchos de ellos ya han fallecido, más de 2.000 ya han salido de la lista. Y la idea es que las respuestas lleguen claras y rápidas. ¿Por qué claras? Porque en algún momento se dijo, bueno, este tema es para el diálogo social. Fueron al diálogo social y dijeron, no, pero este es un tema para el Parlamento, no es un tema para el diálogo social. Van al Parlamento y le dicen, ese es un tema para el diálogo social. Que se pongan de acuerdo, decía el vocero de los cincuentones. Lo que nosotros necesitamos es que esto se solucione una vez por todas. Hay herramientas, hay caminos. Estamos en todo caso viniendo al Parlamento, yendo también a los encuentros de diálogo social y presionando en ambos lugares para que aparezca esa solución. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el vocero del grupo de cincuentones. Nosotros seguimos planteando nuestro reclamo que por un error de diseño en la ley 16.713 del año 95, con la creación del régimen mixto, nosotros teníamos en el orden de 20 años de aportes y no teníamos perspectiva de tener una renta adecuada. Y nos impulsaron a entrar al régimen mixto sin consultarnos. Eso llevó a que más adelante salimos a través de otra ley, pero nos pagan un 10% menos de la jubilación. Si tuviera que resumir en una frase, nosotros aportamos por el 100% de nuestro trabajo al BPS y cobramos un 10% menos. ¿No era un acuerdo ese que se planteó por parte del gobierno a la hora de hacer esa salida por parte de ustedes del sistema privado de prestaciones sociales de que iban a perder ese 10%? El acuerdo fue un acuerdo de partidario del partido de gobierno entre ellos. Nosotros entendemos que el acuerdo es entre las dos partes, son el que paga, el que cobra, el que aportó. A nosotros nadie nos involucró, no fuimos parte de ese acuerdo. Sí, esa ley 19.590 de 2017 nos permitió desafiliarnos de la SAFAP, dada la injusticia y el error de diseño reconocido por todos los expertos, que no íbamos a tener tiempo suficiente para generar una renta adecuada. No iba a haber ninguna detracción de la asignación inicial de jubilación. Luego, economía impuso que había que multiplicar la asignación inicial de jubilación por 0,9, lo cual nos lleva a un descuento de por vida del 10%. ¿Hay alguna salida, alguna solución posible ante esto y cuál fue la respuesta de los parlamentarios? Sí, hay salidas de varias maneras y se reduce en voluntad política. Hemos recorrido todos los caminos jurídicos, seguimos con el camino legislativo. A nivel de camino legislativo es, habiendo voluntad política, elaborar una minuta solicitando al Poder Ejecutivo que tenga la iniciativa de elaborar un proyecto de ley para modificar el artículo 16, modificarlo, el que dice que multiplica la asignación inicial por el coeficiente 0,9, quitarle el 0,9 o ponerle que multiplique por 1. O sea, reparar y que dejemos de perder ese 10% de por vida. Quiero dejar que hay un precedente del año 2013 de gente, de una ley, la 19.162, que se del año 2013 que gente que no tenía obligación de entrar al régimen mixto entró por su propia voluntad, voluntariamente. Ellos obtuvieron, cuando se dieron cuenta que la renta iba a ser muy magra, no les convenía, reclamaron y el Poder Legislativo le votó una ley que les permitió salir del régimen mixto, entrar al BPS sin descontarle un peso, sin descontarle nada, como si hubieran seguido en el BPS. Nosotros reclamamos lo mismo. A nosotros nos aplicaron descuento. ¿Cuántas personas son actualmente las que están afectadas a este régimen? Bien, actualmente hay fallecidos. En el primer momento eran 36.701. En el momento de ahora hay unos 25.000 jubilados y unos 9.000 activos. Esta es una información que recibimos a mayo. Para citar ejemplos, ¿cómo impacta ese 10% menos a las jubilaciones mínimas? Terriblemente. Hay gente que tenemos, en primer lugar quiero aclarar que tenemos gente con jubilaciones mínimas que están ganando 18.000 pesos. Nos han enviado a los coordinadores fotocopia de sus recibos. Hay gente que gana menos de 20.000, gente que gana menos de 30.000, y estamos en una etapa de nuestra vida que el año que viene vamos a cumplir 70, y todos tenemos algún problema de salud. Los temas de salud aumentan los gastos de salud junto con los problemas, y es un momento que más lo necesitamos. Además, es un problema finito. Esto no tenemos 30 años más. Ojalá viviéramos 200 años, pero la expectativa de vida anda en el orden de los 70 y algo, 75, 78. Nosotros queremos cobrar por lo que aportamos. Hoy la ANEP fue citada finalmente por unanimidad en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Veremos cuándo se coordina su llegada. Tiene que ver con lo que se considera un recorte de la parte educativa en torno al tema de presupuesto y sobre todo en el tema vinculado a la formación docente en el interior del país. Así lo subrayaba Felipe Equipani, que bueno, cumplió en hacer lo que había planteado en la conferencia de prensa, la propuesta de citación, y fue acompañada, como decíamos, por todos los integrantes de la Comisión de Educación. Por otro lado, también estuvo hoy ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que hace un tiempo, ustedes recordarán, dejó de lado un convenio que tenía en Jerusalén a partir de la situación sociopolítica y global dada por los ataques de Israel a la Franja de Gaza y contra los palestinos, luego también de pedidos de la sociedad y también, por ejemplo, de la Universidad de la República, se determinó dejar sin efecto un acuerdo que en aquel momento se fundamentó sobre todo con que no tenía ninguna investigación en curso, no se estaba haciendo ninguna tarea específica en ese momento. Felipe Equipani, del Partido Colorado, que es uno de los que ha criticado este accionar de dejar sin efecto esto, considera que en verdad sí habían algunas tareas que supuestamente se estaban haciendo. Lamentablemente las autoridades de la ANI no quisieron dialogar con los medios de comunicación, sí lo hizo Equipani, tanto en torno al tema de la situación de la ANEP como esto que vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con la comparecencia de la ANI en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja. La Universidad de Brea es una universidad autónoma, por tanto, tomar una represalia política con una institución que nada tiene que ver con el gobierno, creo que es un profundo error. Y tomar la ciencia como un botín de disputa geopolítica, creo que también es un graso error del gobierno. Cuando se tomó la decisión por parte del gobierno, dijeron que el contexto de guerra y demás no favorecía y por eso se tomaba esta iniciativa. Ahora que hay paz, o por lo menos parece ser que se va a mantener en el tiempo, digamos, esta situación, ¿debería reverse la situación? Bueno, yo creo que nunca debiera haberse suspendido este acuerdo, porque nada tiene que ver la situación geopolítica con un acuerdo de innovación, de cooperación en materia científica y tecnológica. No podemos mezclar los temas. Por eso vamos a convocar, seguramente, lo vamos a conversar con los compañeros de la comisión previamente, pero vamos a convocar al canciller,

determinado con claridad la incompatibilidad. Hay dos visiones, la JUTEP todavía no se ha pedido formalmente, aunque ya hay informes públicos, ¿verdad?, que desprenden filtraciones que serían en ese sentido. La ministra dijo que se va a esperar para que cuando esté la decisión de la JUTEP formalmente comunicada, así se establecerá cómo seguir. Ahora, me extraña que en este país, que tuvimos durante muchos años, dos periodos de gobierno, son pocos los presidentes que reeligen en este país, nunca dejó de atender en la mutualista en la cual trabajó y aún siendo presidente. Puedo hablar de innumerables casos de directores de salud del interior del país que tienen responsabilidades en ACE, porque si dejan de tener atención, seguramente esos pacientes queden. Porque acá está el tema de la atención al paciente. Podrá gustarme o no que tenga 5 lugares donde trabaja, eso es un tema personal. No hay incompatibilidad legal, eso está claro hasta ahora. Hay también en la Cátedra de Derecho Constitucional hay 2 informes. Entonces, yo creo que tenemos que canalizar los esfuerzos, porque aparte de ANSES es un grado 5 prestigioso, está al frente de ACE. A mí lo que me preocupa de ACE es que sigan achicando los tiempos de espera. Sé lo que significa para gente venir del interior en una peregrinación, porque viajo en ómnibus toda la semana, en los coches de primera hora de la madrugada, donde mucha gente viene con mucho sacrificio a estar todo el día en la terminal de Tres Cruces para que lo vea un médico, porque no lo puede ver. Eso es lo que tenemos que mejorar. Lema decía hoy en conferencia de prensa de que... Pero hay una interpretación, ¿no? En caso de que la JUTEP determine que hay una incompatibilidad por parte de ANSA, debía renunciar al ámbito público y no al privado, porque ya no tiene credibilidad para seguir como presidente de ANSA. No, está pasado rosca, Lema, que vea a alguien que lo ayude a bajar un poco las tensiones, yo qué sé. Yo no voy a entrar en ese debate. A mí lo que me preocupa es otra cosa, le digo. Es como en este tiempo, y hay que acortar los tiempos de mejorar el tiempo de respuesta, el tema de salud mental, hay temas que son dramáticos, lo de los medicamentos que se viene solucionando, pero hay que ser más ágil aún. Eso es lo que a nosotros nos devela, ¿no? Pero en este escenario el Frente Amplio entiende que, por ejemplo, debería renunciar por lo menos a los prestadores privados. A ver, después de la definición de la JUTEP, seguramente, si eso es así, repito, hasta ahora no es así. No hay incompatibilidad formal, jurídica, ¿no? Y yo quiero en ACE los mejores. No me importa qué partido son, no me importa, porque repito, durante el periodo pasado y en este hay excelentes profesionales que están al frente de las responsabilidades de salud, que siguen teniendo 2 o 3 trabajos. También es parte también muchas veces de la profesión. No estoy defendiendo eso, estoy diciendo las realidades, ¿no? Entonces, nosotros, en este caso, si algo el presidente siempre ha sido, hablar como habló hoy el senador, generando sospecha de que prácticamente, no recuerdo bien la palabra que utilizó sobre la ministra de Salud y el presidente de la República, en realidad yo creo que todavía sigue dolido por el resultado electoral y le cuesta ubicarse en el rol y las responsabilidades, que el presidente toma las decisiones, los ministros toman las decisiones, ¿no? Y ya hay un gobierno que escucha y que cuando hay que corregir, corrige, es este, ¿no? Porque nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y la oposición tiene un ámbito de diálogo como, bueno, entendemos que hay que seguir teniendo en cualquier gobierno, ¿no? Pero si el informe de la justicia dice que es incompatible, ¿no basta para ustedes? No, hay que esperar que salga el informe. Hasta ahora es una nota. Ahí se va a determinar claramente. Ahora, también hay otras coincidencias que a mí me llaman la atención. Esta virulencia se viene a recrudecer cuando nos enteramos que nace ahí una investigación administrativa de los contratos suculentos con el Círculo Católico, que inclusive también ahora se cortaron para este ejercicio dichos contratos. Yo creo que esa es parte de la mayor virulencia y, digamos, estado en el que está exacerbado el senador Lema. ¿Hay un revanchismo? No. Acá no hay revanchismo. Acá lo que hay en ACE es que corregir los recursos, que claramente quedó súper endeudada, y ese tipo de contratos que fueron muy jugosos, lo que menos defendió fueron los intereses públicos. ¿La las autoridades anteriores de ACE estaban dispuestas y se pusieron a la orden para venir a cualquiera de las dos comisiones donde sean citados para justamente aclarar cualquier duda que haya sobre su gestión. ¿Están evaluando la posibilidad de que esas autoridades vengan y también den sus explicaciones con respecto a posibles irregularidades que haya en ACE? Y las comisiones verán si están. Las comisiones son muy abiertas, reciben a todo el mundo. Me llama la atención porque siguen teniendo referencia política con muchos legisladores quienes fueron autoridades. Pero la Comisión de Salud de Diputados y los Senados, yo integro, reciben permanentemente. Ahora la Comisión de Senado, el Senado no está recibiendo delegaciones porque estamos enfrascados con el presupuesto. Pero no hay ningún inconveniente. En las comisiones se escucha a todo el mundo. Hablando de presupuesto, Héctor Cancela tuvo una reunión con una especie de subcomisión que ha creado el Frente Amplio para recibir a distintas delegaciones que tienen reclamos para hacer a nivel presupuestal, más allá del reclamo puntual que va a hacer la Universidad de la República el próximo día 19, cuando concurra como UDELAR, si finalmente no es que se trastoca un poco la agenda, si finalmente se hace la interpelación por el tema Cardama. Pero por ahora la fecha fijada es el 19 de noviembre. Y ahí sí irán como universidad. Pero acá han tenido reuniones, decía Héctor Cancela, con Partido Nacional con Sergio Botana, con el Partido Colorado con Pedro Bordaberry, y con el Frente Amplio a través de esta comisión que integran senadores que no están en presupuesto integrado con Hacienda y que tienen más tiempo libre para poder recibir delegaciones. Entre ellos el senador Nicolás Viera, que dice, en este caso Héctor Cancela, encontraron en las que fueron las palabras que sobre todo dio a la prensa, la posibilidad de que algún recurso más para la universidad aparezca. Cancela habló de lo que es la diferencia entre lo que pidieron y lo que han recibido, volvió a remarcar eso. Y por otro lado, mantendría en la jornada de este jueves una reunión con el presidente Yamandú Orsi por esta intención de sensibilizar un poco más para ver si consiguen un poco más de dinero para la Casa de Estudios Superiores. Escuchamos al rector Héctor Cancela. Lo esencial sigue siendo lo que habíamos comentado, ¿verdad? Es decir, que a los 150 millones de becas se agregan 95, los 100 millones de pesos en salarios siguen siendo 100, en salarios en cargos, docentes siguen siendo 100 millones, se agregan 70 millones para el interior, se agregan 60 millones de pesos para DTs, a los 100 millones para obras en el clínicas se le agregan 60 millones más para algún programa de atención a problemas de urología y algo para salud mental, y hay 4 millones de pesos para el programa ECO de Facultad de Medicina, Telemedicina, y 4 millones de pesos, o 3, creo que son 4, para obras en refacciones edilicias en el departamento de Colón. Así que, en lo global, el incremento de presupuesto previsto para el próximo quinquenio pasa de 1,8% del presupuesto actual de UDELAR al 2,8%. La etapa que se abre ahora es la de discusión en el Senado. En ese sentido, bueno, eso también ya lo habíamos informado hace 2 semanas. En la comisión ad hoc de presupuesto se discutieron algunos temas para marcar en las conversaciones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con los cargos TAS, ¿verdad?, que tiene 0 asignación, todo lo que tiene que ver con mantenimiento edilicio y obra edilicia, que tiene un 0 también, todo lo que tiene que ver con mejora de la escala salarial, y bueno, los salarios que están en peores condiciones, ¿verdad?, en relativo, y bueno, por supuesto, igual seguir marcando que lo asignado en becas, lo asignado a DTs, lo asignado incluso al hospital de clínicas, sigue siendo menor, ¿verdad?, bastante menor de lo solicitado, y que hay otros programas también que siguen en cero, ¿no?, como los vinculados a salud mental, los vinculados a cuidados, bueno, hay unas cuantas cosas. En estas 2 semanas se hicieron varios pedidos de reunión, tuvimos ya reuniones con senadores del Partido Nacional, el senador Botana, del Partido Colorado, en cada de senadores del Frente Amplio. En todos los casos, los senadores se mostraron sensibles, digamos, a las reivindicaciones de la universidad. Y bueno, hubo, digamos, por parte de la bancada de senadores, hubo declaraciones que estuvieron a cargo del senador Viera. Y bueno, él manifestó en forma muy, muy clara a la prensa que habían escuchado los pedidos de la universidad, los planteos de la universidad, que entendían que eran de recibo, que por supuesto había restricciones presupuestales y había un marco en el cual el Poder Ejecutivo había indicado, ¿verdad?, que no iba a haber mensaje complementario, por lo tanto, lo que el Senado podía hacer en reasignaciones, pero que desde esa bancada se iban a bregar por lograr algunas reasignaciones que tuvieran en cuenta los temas que la universidad había marcado como prioridades. Así que creemos que es muy significativa esa declaración, por supuesto no es una promesa concreta con números, pero creo que manifiesta por lo menos una tendencia, ¿verdad? Y bueno, una expectativa que seguimos teniendo que en esta etapa pueda haber un nuevo refuerzo de lo que es la asignación. Tenemos pedidas algunas otras reuniones también con otros senadores. El 19 de noviembre estará la comparecencia formal de la universidad frente a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda. Es decir que esa es una instancia importante, a las 10 de la mañana. Y también cumplo con informar que este jueves voy a visitar al señor presidente de la República. Así que bueno, vamos a tener una instancia protocolar, formal, pero importante, de intercambio. Bueno, por supuesto, transmitiré la voluntad de la universidad de estar al servicio del país, lo que siempre es una realidad. Y por supuesto también no dejaremos de comentar la realidad presupuestal y bueno, las necesidades que la universidad tiene. En la comparecencia de el INAU, hoy en Presupuesto Integrado con Hacienda, estaba la posibilidad de que se pusiera sobre la mesa el redireccionar fondos como ha pedido el INAU en relación al tema de, bueno, es verdad que el INAU está recibiendo plata, pero esa plata va la mayoría para tercerizaciones y no para lo que es el ámbito público estatal del propio INAU donde se necesitan esos recursos. Blanca Rodríguez, la senadora del Partido Nacional, dijo que no se van a redireccionar esos fondos, que se van a mantener, porque además hoy Claudia Romero y su equipo, la presidenta del INAU, manifestaron que las tercerizaciones que tienen son las que necesitan para cumplir con la función. Por lo tanto, el pedido que hizo el sindicato de INAU, José Luis López concretamente, el viernes pasado, no ha sido de recibo para la bancada oficialista. Escuchamos lo que decía Blanca Rodríguez, comenzando con algunos aspectos vinculados a lo que dejó la comparecencia de Claudia Romero, presidenta del INAU. Propender más al acogimiento familiar para que no haya niños en hogares de residencia, ¿no? En residencias de 24 horas, que tenemos alrededor de 3.800 niños. El INAU lo que propone allí es hacer un acompañamiento de este proceso para que los niños puedan ir a hogares de familia, puedan tener el derecho que tienen a vivir en familia, logrado por una política que lleve precisamente a eso. Y también que haya un seguimiento y una supervisión en la selección de esas familias que van a ser elegidas para hacer acogimiento familiar de niños y una supervisión durante el proceso, durante todo el tiempo que los niños están viviendo en esas familias, para lo cual también hay allí un rol diferente que va a requerir una preparación de los funcionarios de INAU en ese sentido. Y yo diría que también en línea con eso la presidenta anunció su preocupación por la formación de los funcionarios, por permitirles una mayor capacitación. Hay incluso una carrera en una universidad que tiene que ver con este tema que los funcionarios del INAU van a poder acceder a ella. En lo que va de este periodo ya se tomaron 100 funcionarios nuevos. Se busca que el concurso sea la forma de ingreso de ahora en más del trabajo y sobre todo hizo mucho hincapié en cuidar a los que cuidan. Es decir, que si los adultos no tienen resuelta su vida adulta, no tienen la convicción de que están ahí para cuidar y a su vez tienen que ser cuidados, es muy difícil que se concrete la realidad que busca esta administración, ¿verdad? ¿Esa cantidad de funcionarios alcanzan para todas las áreas de fiscalización? No, porque ha habido ha habido una importante cantidad de funcionarios que han ido dejando la institución. El sindicato de la UNA había manifestado que estaban conformes con el presupuesto que se le daba al INAO, pero que había mucho para tercerización y pedían que ese dinero fuera a la administración del Estado dentro del propio instituto. ¿Esto se puede hacer, se puede redireccionar? ¿Es así como lo planteaba en este caso José López? Bueno, la presidenta del INAO lo que planteó es que ellos tienen una realidad en relación al funcionariado que les parece que es la correcta, también que tienen las tercerizaciones estrictamente necesarias, que no han sustituido funcionarios por tercerizaciones, y obviamente redistribución de lo que se le ha otorgado al INAU no se puede hacer, porque es lo mínimo necesario que necesita para poder funcionar en cada una de sus áreas, ¿no? Lo cual no quiere decir que de pronto en una mirada global del presupuesto viendo otras áreas, de pronto se pueda hacer, no con el presupuesto que tiene el INAU. Al comienzo del gobierno se habló de la falta de financiamiento para los centros CAIF, heredada de la pasada administración. ¿Esto se pudo solucionar? ¿Qué dinero se va a contemplar para eso? Bueno, lo que nos plantearon es que a raíz de la construcción de esa cantidad de CAIF, que no fueron además bien georreferenciados, o sea, que no fueron construidos en los lugares en los que realmente se requerían, no todos ellos, ¿no? En los que realmente se requerían, entonces tenemos INAU y tenemos CAIF, que están semivacíos. Nos hablaron de lugares donde hay arriba de 80 cupos y otros que están saturados de niños, ¿no? El tema es que es muy difícil hacer trasladar un niño de un barrio lejano al CAIF que tiene lugar. Lo que nos plantearon es que de lo que les estamos dando para el 2026, el 45-48% va a ir para pagar anteriores compromisos, o sea, compromisos ya pactados del gobierno anterior. ¿Hay algún detalle, digamos, en Interior Profundo, casos de Artigas, departamentos más hacia el norte de la situación del INAU? ¿Se va a trabajar específicamente teniendo en cuenta algunos antecedentes? Bueno, esta presidenta del INAU, la doctora Romero, ha recorrido esos lugares, yo la he visto. Ha ido a Rivera, ha ido a Artigas, ha ido a Cerro Largo. Una de las legisladoras, la senadora Quechillán, le planteó justamente en relación a esos lugares todo lo que tenía que ver con las salidas no acordadas. Y allí hay una preocupación especial por hacer un seguimiento de esos casos y por trabajar específicamente esos casos. Ustedes recuerden que en la pasada administración hubo una interpelación que yo diría que fue muy contundente de la senadora Silvia Nane, que dejó en evidencia precisamente que de alguna manera había una especie de entramado que posibilitaba lo que estaba pasando con esas salidas no acordadas y cómo estos adolescentes se podían transformar en víctimas de abuso, en víctimas de trata, de explotación sexual. De hecho, las cifras que nos mostró la presidenta del INAU hoy es que 8 de cada 10 casos de abuso sexual son contra niñas y adolescentes, mujeres. Para el senador colorado Robert Silva, ¿sería posible de alguna forma atender el pedido del sindicato del INAU en relación a ver si dinero que van a las tercerizaciones pueden ser utilizados por la misma estructura pública para mejorar? Porque considera él que hay problemas de gestión. Dice que nosotros tenemos una directora allí en el INAU por parte de la oposición y es claro que lo que recibimos de ellas es que hay problemas de planificación, que hay problemas de gestión, que hay problemas de respuesta y que es bueno que los ingresos no sean discrecionales. Hoy se hablaba de ingresos por concurso y sorteo. Esperemos que de alguna manera eso se dé, pero el tema de la dirección de dinero podría darse desde el punto de vista de lo que plantea el senador Colorado. Igual hay que recordar que en el Senado, en la Cámara Alta, el Frente Amplio es mayoría. Por lo tanto, si, como decía Blanca Rodríguez, ellos consideran que este aspecto no debe ser tocado, el de dar ese dinero al sector tercerizado, bueno, no lo van a tocar. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva sobre lo que le dejó la comparecencia del INAU hoy en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. No me consta que eso pase con los CAIF, sí decirles que de ser así hay que trabajar fuertemente, porque saben que hay escasísimo porcentaje de niños de un año y de dos años en los contextos de mayor vulnerabilidad escolarizados. Y no están así porque haya decaído la matrícula, los nacimientos, sino que están así porque ha caído la cobertura y en ese sentido hay que trabajar muchísimo. La senadora de Frente Amplio decía también que la administración anterior devolvió 60 millones de dólares de una partida que no había sido ejecutada por parte del INAU y que se podía haber invertido en mejoras. Estamos en esa discusión. Yo las cifras que tengo es de un 98% de ejecución del INAU. Estamos viendo a ver en qué ellos dicen que no hubo ejecución y para analizarlo. Yo estoy en contacto con las autoridades anteriores y me dicen lo contrario, hubo refuerzo presupuestal, pero yo también creo que el INAU, el directorio del INAU precisa más plata de la que se le da. Y es lo que yo quiero que quede en evidencia y que el INAU, el directorio, nos lo diga aquí en el Parlamento, porque me llama la atención, reitero, que se haya adherido al presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas cuando me parece que no es suficiente. ¿Y hay margen para reasignar? ¿Va a ser prioridad INAU? Bueno, la infancia y la adolescencia es prioridad en un país que quiere mejorar los índices de violencia que tiene en diversos ámbitos, con la propia infancia o también en materia de seguridad, que quiere mejorar su nivel educativo y por lo tanto hay que priorizar los recursos en ese sentido. Veremos qué posibilidades existen en función del, reitero, de lo que nos diga el INAU. Silva, hubo un planteo del sindicato del INAU de intentar redireccionar dinero que ellos consideran van a tercerizaciones dentro del instituto para verterlos a lo que es la situación pública del propio INAU, porque dicen que están haciendo agua por todos lados. El INAU tiene que mejorar su gestión, sí. Nosotros tenemos una persona de nuestra confianza en el directorio del INAU, alguien que es la doctora Karina Gómez, y sabemos que se está trabajando de parte de ella para presentar propuestas, mejorar la gestión, la carrera funcional, que existan concursos, que existan llamados, no tanta encargaturía con designaciones en forma directa, sino que existan otras posibilidades a las cuales vamos a, por las cuales estamos trabajando. Y finalmente vamos a escuchar también a Claudia Romero, la presidenta de INAU. Hay allí subrayadas algunas situaciones que para ellos son de priorizar. Uno tiene que ver con el tema de no institucionalizar, o en realidad institucionalizar menos a niños de 0 a 3 años, buscando una salida que sea lo más rápidamente posible en temas de contención familiar, adopción, entre otras cosas. Porque más allá del papel que cumple el INAU, esa institucionalización de niños de 0 a 3 años es muy compleja de llevar. Lo otro también tiene que ver con priorizar el tema de la adolescencia, donde allí hay que trabajar mucho. Han existido denuncias, ustedes escuchaban al senador Daniel Borbonet, de muchos adolescentes medicados con temas de salud mental, con intentos de autoeliminación, que obviamente necesitan un tratado especial y una situación de apoyo y formación. Recordamos que el INAU tiene que ver con contenciones con menores que no son infractores. El INISA es el que tiene que ver con los menores infractores. Escuchamos lo que manifestaba Claudia Romero, la presidenta del INAU, tras salir de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. De 0 a 3 años, entendemos que las capacidades de cuidado y de desarrollo de un niño, a pesar de que una institución le dé las garantías del mejor de los cuidados, es diferente si ese niño tiene derecho y se contempla el derecho a vivir en familia, por lo que significa en su desarrollo neurocognitivo y emocional. Y también, y por suerte fue muy bien recibido, la priorización que vamos a hacer en la población adolescente, porque entendemos que hay que atender el curso de vida de las personas y que así como la primera infancia es relevante en la vida de una persona, la adolescencia también lo es. En ese proceso de ir desinstitucionalizando a algunos de los chiquitos, ¿cómo se va a trabajar, cuánto se va a invertir y cómo es ese proceso justamente de la búsqueda de familias, que siempre es algo muy sencillo? Bueno, en realidad Uruguay ya cuenta con un modelo de desinternación que se creó en la administración donde la directora fue Marisa Lindner, que muestra muy buenos indicadores los pasos que damos. En ese sentido hay que escalar con este proyecto, que lo que favorece justamente es el derecho a vivir en familia de 0 a 3. Nosotros hablamos de desinternar siempre con un acompañamiento institucional y con el fortalecimiento de las familias de acogida. Eso sin duda va a ser un proyecto a escalar, por lo que decíamos, porque cuenta con los indicadores que evidencian que es el mejor trabajo para realizar, y ahí nos encontrarán trabajando también en conjunto con el Poder Judicial y con Salud para tratar de que no estén internados en el INAU, pero tampoco en otras dependencias de otras instituciones. ¿Cuántos chiquitos hay en ese rango etario y cómo es esa búsqueda o ese trabajo con las familias, digamos, al intentar escalarlo a mayor nivel para que más familias también lo conozcan esta posibilidad? Cuando uno visibiliza a la población que está vinculada al sistema de protección especial a través tanto de la modalidad de acogimiento familiar, ¿no?, de contexto y de trabajo familiar, como residencia de 24 horas, pero cuando uno atiende sobre todo al tramo de 0 a 2 años, hoy por hoy, en los últimos números, porque hoy traíamos los de 2024, que eran un poco más de 300, pero ahora, con los datos actuales, son aproximadamente 200 niños de 0 a 3 que se encuentran en una vinculación con el sistema de protección especial. Nuestra idea es, más allá de que favorecemos la desinternación en todos los grupos etarios, la posibilidad y el desafío que tenemos y por el que vamos a trabajar es que en este periodo, en esta administración, se erradique la internación de 0 a 3. Como decíamos hoy, hay un programa, hay un proyecto que para nosotros es el proyecto a seguir, es el faro por el que vamos a seguir, donde se tiene el contacto con muchas familias de acogida. El tema era que no estaban presupuestadas todas las posibilidades de internación para este grupo etario. Es decir, porque en ese caso se ayuda a la familia también justamente para lo que es el poder sostener la crianza, el alimento y demás del pequeño. Claro que sí, claro que sí. A la familia se le apoya desde esa prestación, pero también desde el acompañamiento, que es fundamental. En el sentido de los adolescentes, ¿cuántos adolescentes hay hoy en dependencias de INAU y en relación con la institución? ¿Y cuál es la proyección que tienen ustedes de llegar justamente con la protección? En realidad, lo que hacíamos hoy, una distinción, porque nos parece importante aclarar, es que el INAU tiene vinculaciones con niñas, niñas y adolescentes a través de diferentes proyectos. Uno puede decir que en el sistema de protección especial, donde está la residencia de 24 horas, muchas veces por la cual se conoce al INAU, o el acogimiento familiar, en casos también de que los gurises hayan perdido el amparo de la familia, o sea, están bajo el amparo del INAU, pero también tiene otros proyectos donde se vinculan a través de los centros juveniles, sobre todo. Lo que nosotros estamos apostando es a reprogramar o flexibilizar o modificar o innovar las modalidades de atención en los tiempos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los centros juveniles compiten con los horarios de la educación formal, entonces la idea es poder extender en tiempo, pero también generando modalidades de atención o innovando según las demandas de los propios adolescentes. O sea, lo que es interesante en esto es ¿cuál es el foco de interés de los adolescentes para estar en un proyecto, en una hora diferente a la de su centro educativo formal? Y en esto hablamos de cupos, pero en realidad puede ser mucho más extenso, porque en esta cuestión de la flexibilización, quizás centros de atención que se vinculan a primera infancia, infancia o adolescencia, tengan que modificar esa cuestión de trabajar o atender según tramo etario y en realidad según las necesidades que tienen esas familias y en esos contextos comunitarios. ¿Y alcanza el presupuesto para todo eso? Bueno, yo creo que hay un cierto nivel que cuando nosotros decimos, siempre vamos a decir que no alcanza, porque siempre los proyectos vinculados a niñas y adolescentes siempre pueden ir a más, y porque poner el foco en infancia y en la adolescencia, todo lo que hagamos queda poco. Entendemos que dentro de la restricción presupuestal en la que estamos, la infancia y la adolescencia en términos generales fue priorizada, y como lo dijimos en el encuentro en que tuvimos, las niñas, niños y adolescentes del INAU no son del INAU y requieren prestaciones de diferentes instituciones. Y en esto, el trabajar en la interinstitucionalidad también significa saber que hay presupuestos que están destinados a otras instituciones que también se van a volcar a niñas, niños y adolescentes. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.